Guillermo Saavedra es el trabajador rural que antes de viajar a Buenos Aires justamente pasó por aquí por los estudios de la radio comentando cuál era su lucha y la lucha de otros trabajadores rurales con los cuales se cometen algunas injusticias respecto, cada vez que tiene un accidente tienen que cobrar una indemnización, se lo hacen en comodísimas cuotas, ¿no? ¿Nos escuchás, Guillermo? Buen día. Buen día. Sí. Bien, estás en Buenos Aires, nos decís, ¿suspendiste la huelga que estabas realizando en Plaza de Mayo? Sí, mirá, la huelga la había empezado el día de lunes porque la semana anterior nos habíamos dedicado a recorrer con mi señora la oficina para ver si se destrababa de otra forma, digamos, y bueno, no se destrabó y el día lunes pasado a las 6 de la mañana me senté en la Plaza de Mayo y bueno, comencé con la huelga. El día martes apareció un señor ahí que dijo ser el, a la mañana muy temprano, que dijo ser el gerente de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo a nivel nacional, y me dijo que había escuchado en una radio, había leído en algún diario de que yo estaba haciendo un reclamo en contra, bueno, uno en contra también de esa gente de la Superintendencia. Entonces dijo, mirá, lo tuyo ya lo conversamos, lo tenemos arreglado y mañana te mando una persona para que te traiga el nuevo dictamen, porque había un vicio ahí en el dictamen. Uh-huh. A la otra mañana apareció este señor y me dijo, bueno, no, a nosotros no nos nombres más porque ya está arreglado, dijo, ¿viste? Uh-huh. Yo le dije, para que no es un problema solamente mío, es un problema de muchos trabajadores que las comisiones médicas lo dictaminan mal, a los compañeros que no saben leer, lo hacen firmar dictámenes que no entienden y finalmente le pagan una indemnización que no corresponde. Él dijo, pero no, lo que pasa, bueno, se fue el hombre, a la media hora llegó otro señor, un funcionario con el dictamen nuevo donde me elevaban la incapacidad 10 puntos más, que llegaba al 75. Uh-huh. Bueno, yo seguía en huelga de hambre y ahí me trataban por todos los medios de convencer de que tomara agua, la policía, que bueno, y venían funcionarios también y me trataban de convencer de que tomara agua, porque no estaba comiendo ni tomando agua. Y bueno, el tercer día, más o menos, el día miércoles a las 5 de la tarde, me mandaron a buscar de la Casa Rosada y dijeron que había un principio de acuerdo, me pusieron una botella de agua enfrente, me dijo, tomátela que vamos a arreglar todo. Uh-huh. Y bueno, la RT, todo fue tan rápido que fue, la RT decidió pagar ese monto único de 30.000 pesos que nunca me habían querido pagar, que se le va a 40, y el resto del dinero que lo depositan, ese que se paga en cómodas cuotas, como decías vos, uh-huh, se empieza a destrabar esta semana que viene, por el tema de la gerencia y eso, me dijo, esto se va a arreglar, me dijo, todos los expedientes, me dijo el hombre, todos los expedientes que hayan de esa zona, que estén, que tengan problemas, hácelos llegar directamente a la Casa Rosada, me dieron el nombre, los papeles, viste, donde hay que hacer llegar toda la documentación, donde hayan vicio de las comisiones médicas, donde no se haya pagado como corresponde, etcétera, etcétera, donde no se hayan dado las prestaciones, todo, y desde acá vamos a solucionar el problema. Me dieron los nombres, la tarjeta, los acuerdos, y bueno, levanté la huelga. Bien, o sea que la indemnización que a vos te corresponde por la discapacidad que llega a un 75% después de un accidente laboral, te lo van a pagar, te van a dar esa indemnización como corresponde. Claro, de hecho, sí, la RT se hizo cargo desde ese mismo momento del hotel, del pasaje para retornar a ¿cómo se llama?, a Roca, viajo hoy día en un vuelo hasta Neuquén. Uh-huh. Pero me da la impresión que hay muchas cosas que hay que solucionar, hay mucho que hacer. No es posible que estén trabajando desde el Ministerio, porque depende del Ministerio de Trabajo, de esta forma, que tengamos que llegar a estos extremos para contar la verdad y para que resuelvan el problema, porque hay muchos vicios entre medio, demasiados vicios que hay que empezar a aclarar, y sobre todo son en contra de los trabajadores rurales, digamos. ¿Has tenido algún abogado que te asesore en esto, Guillermo, o son cosas que vos has ido descubriendo con al ir recorriendo tu problema y comparándolo también con las cuestiones legales? Bueno, he buscado durante estos dos años de accidente mucha información, he aprendido muchísimo, vi abogados por allá, pero viste, a través de un juicio se puede destrabar, porque la Corte Suprema de Justicia ya dijo que todos esos artículos que a nosotros nos perjudican están declarados inconstitucional. Pero un juicio puede demorar de 1 a 10 años. Sí. Y comprenderás que la situación que quedamos nosotros después de los accidentes, no tenemos 1 a 10 años para esperar un juicio, cuando con una voluntad política esto se puede arreglar. Con esos artículos que vos decías que son declarados inconstitucionales, falta que el Congreso eso lo trate y los derogue. ¿Eso puede llegar a ocurrir? Mira, en eso estamos. ¿Qué pasa? Que para que eso llegue a ocurrir, debe haber una presión desde los gremios. Desde todos los gremios debe haber una presión para que se derogue ese decreto, para que se cambie, etcétera, o para que se mueva la ley completa, porque la ley completa es mala. La ley completa fue para esquilmar a los accidentados. Está diseñada para que las que ganen sean las ART. Pero no hay voluntad de los sindicatos. De hecho, mi sindicato acá, que la UATRE, yo soy congresal de la UATRE, vos lo sabés, que no les gustó nada que viniera a hacer una huelga de hambre, que me querían mandar de nuevo para Neuquén y que ya me iba a hacer asesorar a un abogado. Yo sé todos los procedimientos legales que hay que hacer. Viste, el ofrecimiento que me estaban haciendo era una cosa que lo intentamos durante 5 meses. Y los sindicatos no tienen ninguna intención, por lo menos hasta acá, de presionar para que se cambie la ley. Entonces lo que hay que hacer es organizar a todos los trabajadores accidentados y desde ahí elevar el problema, que lo hemos estado conversando acá con algunas... ¿Y por qué crees por qué crees que el gremio no se hace cargo de esto, que es una injusticia para el trabajador rural, cuando está justamente para defender al trabajador rural? Mira, cuestiones políticas. En esto hay que ser claro. Hay que ser claro y también hay que ser cuidadoso, porque el gremio es bien poderoso. Vos viste cuando nuestro secretario general a nivel nacional tuvo un problema, bueno, salieron a defenderlo. Esto es una cuestión, es muy difícil de tratar. Hay que tener cuidado, pero también tenemos que ser claros. El gremio no defiende a los trabajadores en este sentido. En este sentido estamos nosotros prácticamente abandonados. Estoy hablando del gremio a nivel nacional. El gremio a nivel local me ayudó con los pocos medios que dispone para que yo llegara a Buenos Aires. Pero el gremio a nivel nacional nos dejó en completo abandono. Yo soy congresal de la UATRE y en la plaza estuve durmiendo solo y me acompañaron gente de otro gremio. Y me acompañó gente de un movimiento político que también está en Roca, que me gustaría también decirlo, porque... Decilo, ¿quién es? Fue el movimiento Evita, ¿viste? Estuvieron algunos miembros del movimiento Evita, algunos compañeros, permanentemente conmigo, ellos estuvieron ejerciendo presión en los distintos ministerios, hubieron unos compañeros de un sindicato que está armándose, que es un sindicato que es paralelo a la UATRE, que abarca el mismo sector, que uno de esos tipos estuvo conmigo todo un día entero sin almorzar, sin comer, acompañándome, fue el que me acompañó a la Casa Rosada, el que me acompañó al RT. Pero mi sindicato brillaba por su ausencia y ellos estaban más asustados que yo continuara la huelga que solucionara mi problema. Claro. Ahora, esto es muy importante lo que ocurrió, porque sienta un precedente de que todo lo que habían hecho conmigo era ilegal. No solamente ilegal por esta ley inconstitucional que tenemos, sino ilegal porque hay otros vicios más en las comisiones médicas, que son los que ahora hay que salir a denunciar con fuerza, porque no puede ser que, por ejemplo, en un acta firmada por los mismos médicos que después hacen el dictamen, tengas un 16% de, o sea, un 48% de incapacidad, y en el dictamen te dan un 16%, ¿viste? Sin, ni siquiera se resguardan un poco para hacer las chanchadas que hacen contra los trabajadores.